Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. La siguiente es una producción de Academia Records. Porque como cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, aquí comienza Acá no se rinde nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Orgullo argentino quiero expresar, con este recinto que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa tener razón, la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, bueno soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha, cumpliendo un sueño que no estoy, cantando el nombre de Juan Perón. De mi tierra fue benefactor y no sé de eso quien lo olvidé. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos en otra edición de Acá no se rinde nadie por Radio 4 de Junio y por Cadena Imperial de Emisoras en gran parte del país. Estamos en vivo y en directo a las 18:09 en toda la Argentina y con 19 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, en esta capital de dos continentes y alrededores. Nosotros aquí, ya para iniciar nuestra cita habitual de cada sábado, junto con Carlos Oliver, a quien ya saludo para iniciar un nuevo programa. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal, Juancito? Muy buenas tardes. Bueno, eso de buenas tardes, cómo está el clima, es... Sí, cómo está el clima y cómo está el clima mundial, ¿no? Y sobre todo acá en la Argentina, que nos golpea a diario. Ahí está, acople por medio, pero lo vamos ajustando. Y hoy quería empezar el programa de manera diferente, ¿no? A lo que veníamos haciendo. Porque se cumplió hace 4 días, 17 años... De el hecho criminal más grande que recuerda la humanidad en los últimos, no bélico, ¿no? En las últimas décadas. Porque además después eso desencadenó otros hechos criminales sobre poblaciones civiles, en donde todavía contamos millones de muertos, y de hecho todavía sigue siendo así, porque lo que en su momento fue contra Afganistán y contra Irak, hoy es contra Siria. Y quiero compartir un audio con todos nuestros oyentes, los que están ahí del otro lado, los que después van a oír el programa en diferido porque queda colgado permanentemente, de los últimos segundos de una de las víctimas de el 11S, lo que se llamó 11S, que fue el 11 de septiembre de 2001, en el atentado a las Torres Gemelas, en donde sorpresivamente dos aviones que se estrellan contra dos edificios lo derrumban tres edificios, o sea, derrumban los dos contra los que se estrellan y derrumban un tercero que estaba a una cuadra. Bueno, hay un audio que es desgarrador, que dura 4 minutos y monedas, casi 4 minutos y medio, del que vamos a extraer o a oír los últimos 20 segundos, 15 segundos, en donde está el testimonio vivo de una de las víctimas, de un hombre que había quedado atrapado en el piso 105, y que llama reiteradamente al 911, pidiendo, por supuesto, por su auxilio, por la ayuda. Él estaba en las oficinas de John Ostarus, que era un hombre de negocios, que casualmente ese día no fue a trabajar. O sea que desapareció este hombre. Es uno de los pocos cadáveres que encontraron, con contusiones, por supuesto, cae de 300 metros prácticamente, y cae en el medio de esa bola de fuego y polvo, a lo que reducen a una construcción de acero no visto en la historia por quienes han ido a trabajar ahí. No vimos nunca este acero, y un acero que estaba construido, que estaba hecho para soportar temperaturas de más de 1000 grados centígrados durante muchas horas. Bueno, en una hora las Torres Gemelas cayeron. Y quiero oírlo, no por el morbo de oír a un tipo que se está muriendo y que de hecho su último grito es desgarrador y es el último instante de su vida, pero sí en homenaje a quienes fueron víctimas de un sistema que a partir de ahí, no solamente conforme con esa sangre que consumieron esa tarde, siguieron consumiendo sangre y siguieron yendo contra las libertades individuales del pueblo estadounidense. Lo vamos a oír, tiene 10 segundos, y lo voy a explicar, después voy a traducir lo que se va a oír en el diálogo, que naturalmente está en inglés. Son los últimos minutos de un hombre de negocios que estaba atrapado en el piso 105 de la Torre Norte, que se llamó Mike Cosgrove, y que este audio dejaba en sus últimos segundos de vida. Bueno, terrible el audio de los últimos segundos de Mike Cosgrove, que cae con la primera demolición, con la Torre Norte, ¿no? Que es literalmente demolida, con una demolición controlada, por implosión, con material nuclear. El cuerpo de Mike Cosgrove fue encontrado, naturalmente destrozado, pero fue encontrado, y el diálogo con la operadora del 911, en donde le explicaba dónde estaba le estaba explicando que estaba en la oficina de John Ostarus, y después, en un momento, en el último, estos son los últimos segundos del último llamado que él hace, que dice, hola, bueno, vemos, ahora sí podemos ver, porque el humo se estaba disipando, o sea, el incendio ya estaba controlado, se había autocontrolado, el fuel se había consumido, y lo que ardía era material de oficina. Bueno, él dice ver de nuevo el centro financiero a través de ventanas rotas, y es ahí donde se desploma el edificio y se oye el grito desgarrador de los últimos segundos de vida de Mike Cosgrove. En homenaje a aquellas víctimas y a las víctimas de un sistema que se sigue cobrando víctimas de esta manera, queríamos oír y recordar las Torres Gemelas, que dejan tanto testimonio, ¿no? Deja la foto de aquel hombre cayendo de cabeza del edificio, deja esto que es más radial, ¿no? A través del audio. Queríamos recordar a las víctimas de las Torres Gemelas, de aquel acto criminal. Sorpresivamente, la prensa mundial nunca puso a George Bush, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, a la altura de los criminales que destaca durante hace 80 años, ¿no? No lo ha puesto jamás. Estaba en un colegio en ese momento. Estaba en un colegio y le dicen la noticia y él queda sentado como si nada. Como si ya sabía. Como si ya supiera que iba a suceder. Y se va y sigue durante largos minutos viendo cómo los chicos le leían, cómo habían aprendido a leer. Y él está impávido ante un hecho monstruoso, ¿no? Monstruoso de toda monstruosidad. Pero bueno, hoy tenemos de nuevo la tercera oportunidad de charlar con este hombre del cual yo soy muy poco objetivo a la hora de opinar, porque tengo una admiración muy profunda por él. Y seguramente vamos a charlar de esto también en el arranque, pero después vamos a desarrollar temas con el que Jorge Rulli, que es nuevamente nuestro invitado de hoy, lo tenemos convocado para charlar. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Juan Imperial y Carlos Oliver, acá no se rinde nadie, y en Radio 4 de Junio lo saludan. ¿Lo tengo a Jorge Rulli? Hola, el audio está muy bajo, no puedo escucharte. Ajá, bueno, vamos a tratar de levantar el nivel. ¿Cómo anda, Jorge? Un poquito mejor. ¿Cómo anda usted? Bien, Juan, bien. Un gusto escucharlos y estar de nuevo con ustedes en la radio 4 de junio. Yo no sé si tuvo la oportunidad de oír el audio de que compartíamos sobre el ataque a las Torres Gemelas. Sí, muy poco, porque estaba muy bajo el audio. Uh-huh. Pero realmente es un hecho que ha marcado a nuestra generación, ¿no? ¿Qué pensó usted como hombre de la lucha por la libertad de los pueblos, como un hombre libertario? ¿Qué le sucedió cuando acontecieron los hechos de las Torres Gemelas en Estados Unidos? No sé si me oye, Jorge. Sí. Le pregunto. Mira, yo en principio pondría el acento en las consecuencias de ese acto, porque prácticamente han desaparecido dos países, ¿no? Uh-huh. De las guerras en ese momento no imaginamos, más allá de la realidad o de las teorías conspirativas, el resultado de ese acto fue la desaparición, el que cambió todo el escenario del Oriente Medio y prácticamente la desaparición de Afganistán y de Irak, ¿no? Uh-huh. Los pueblos barridos, todo tipo de agresiones a los derechos humanos, a las culturas populares. Dos países que desaparecieron del escenario, ¿no? Sí. Con el tema... un poquito más alto el audio. Sí, estamos con algún temita seguramente de audio. También hay una contaminación atmosférica, ¿no?, que perturba... Puede ser. No sé si nos oímos bien, si no vamos a intentar ahora este... Sí, a ver. Ahora sí. Bueno, le decía, Jorge, que además... Lo que genera mucha más indignación es cómo un FBI, una CIA, que hasta horas antes del atentado no tenían ni la más mínima sospecha, de repente a la hora ya tenían los nombres de los 19 pilotos, de los 19 suicidas, de las familias de ellos, de los que se dedicaban, las fotos, todo. Sí, es verdad. Y cómo el acto sirvió, ¿no?, a las peores intenciones del grupo Bush, ¿no? Sí. Eso fue muy llamativo, pero bueno, a mí, incluso a mi fantasía, le resulta difícil imaginar que se haya podido provocar esa situación de modo manipulado. Pero bueno, tantas cosas han ocurrido en el mundo, ¿no? Iguales o peores, en el sentido de que hubo gente que se inmoló, pero bueno, pueden haber pensado que era por una causa y en realidad era por otra. Tantas situaciones equívocas, sobre todo en la relación de la política de Arabia Saudita con los Estados Unidos, ¿no? Esas complicidades de años y esas situaciones como... Fíjate que en el año 71, que es otro momento clave en las políticas imperiales, es Arabia Saudita la que permite la posibilidad de un petrodólar, claro. que permite que los Estados Unidos se liberen del oro, ¿no?, para hacer el basamento, para que el petróleo fuese el basamento del peso dólar, ¿no? Y eso realmente cambia, por lo menos la historia de América Latina, nos condena a la deuda y a una cantidad de problemas tremendos, y detrás están los intereses de las monarquías de Arabia Saudita, ¿no? Uh-huh. Y cambió el mundo, porque fueron después, además de ir contra los países, como bien lo marcaba usted, como Afganistán y como Irak, después fueron contra las libertades individuales, incluso de los propios estadounidenses, porque sacaron leyes atroces, ¿no?, que iban contra las libertades, contra incluso la propiedad privada y la intimidad del estadounidense tipo. Sí. Estaba muy difícil que un imperio establezca un marco de controles y de intensa represión en el mundo y que eso no se refleje en la esfera interna, ¿no? Creo que había una cierta ingenuidad en el pueblo norteamericano pensando que podían ser una isla en el marco de una globalización terrorista, ¿no?, que fue lo que establecieron las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas inician un un periodo de controles salvajes del mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, y de persecución muy grande. Y estaba pensando yo en estos días, Jorge, y ya metiéndonos un poquito en su historia y en todo lo que nos viene contando cada vez que sale al aire y cada vez que vemos un video suyo en YouTube de Trinchera o lo que nos escribe habitualmente en Trinchera por la Liberación Nacional, ¿cuántas torres gemelas, salvando las distancias y perdonando la comparación, tenemos aquí en Argentina los últimos 63 años de historia, ¿no? ¿Qué 63 años, no? Sí, es verdad, en cierto sentido, en un sentido trágico, somos una generación privilegiada por las cosas que hemos podido ver, ¿no? Yo recuerdo que cuando una noche durante mi exilio en Estocolmo, yo volvía a casa después de una jornada de lavar platos a las 2 de la mañana, y porque ya me estaba preparando para volver y necesitaba dinero, y bueno, era el único trabajo que conseguí, y vi en los titulares de los diarios que amanecían la explosión en Chernóbil, ¿no? Que fue de otras torres gemelas, impresionante, ¿no? Nunca pensé que me iba a afectar directamente, porque la nube radioactiva llegó muy pronto a Estocolmo. Uh-huh. Cruzó el mundo y llegó a Estocolmo, y las autoridades convocaban a no salir de las casas y a lavarse la suela de los zapatos, porque las esporas radioactivas, que son invisibles, estaban por todas partes. La nube iba avanzando y iba regando de radioactividad todos los suelos de Europa, ¿no? Una cosa... No, te digo que hay que vivirlo para comprender el terror. En ese caso es un terror sin nombre, sin rostros, ¿no? Pero que te mata directamente. La cantidad de enfermos de cáncer fue tremenda luego. Y bueno, y eso terminó con el mundo, con lo que quedaba del mundo soviético, ¿no? Se desmoronó buena parte de la economía de Ucrania y afectó a todo lo que quedaba de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, aquí en la Argentina, ¿cuántas cosas similares han ocurrido? Vos tenés razón, ¿no? Sí. Yo estaba pensando, justamente porque he publicado una carta desde Perón en el año 60, dirigida a los que fuimos prisioneros conintes. A mí me gustaría explicarlo, Juan, porque me parece que hoy es poca la gente que sabe de qué se trata. Uh-huh. Yo, si le parece, yo voy a leer la carta, porque la tengo acá, que usted hace un par de horitas la subió ahí a Trinchera por la Liberación Nacional. Primero expliquemos, el plan conintes se llamó conintes a un plan de conmoción interna del Estado. Uh-huh. Estaba en la Constitución o estaba en las leyes argentinas, pero que nunca se había aplicado. Uh-huh. Y se aplica en 1960 como consecuencia de una serie de actos de tipo insurreccional, insurgente o de protesta popular muy grande. En realidad comienza siendo una gran protesta nacional cuando el recién elegido presidente Arturo Frondizi decide privatizar el frigorífico Lisandro de la Torres en el barrio de Mataderos. En realidad, Frondizi había llegado al gobierno, había ganado las elecciones, gracias al apoyo de Perón, y Perón le había dado ese apoyo, convencido por John William Cook, que había sido seducido por los sectores de la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, que respaldaba la candidatura de Arturo Frondizi, y el movimiento desarrollista, particularmente el diario Clarín, con Frigerio a la cabeza, que apostaban a estas políticas del desarrollismo. Ahí, en los acuerdos internos del peronismo, donde Cook le promete a Perón una serie de mejoras que se obtendrían con Frondizi en la presidencia, fundamentalmente que se devolverían los sindicatos a sus dirigentes naturales, que se liberarían los presos, que se nacionalizaría el petróleo, O sea, que habría una serie de cuestiones importantes si fuéramos capaces de anteponer los intereses de la Argentina a los propios del peronismo. Perón acepta, pero le dice, mire John, mire Bebe Cook, si esto sale mal, usted va a ser el responsable, no yo. El Bebe Cook le dice que sí, porque está seguro de que las cosas van a salir bien. Pero no salen bien, salen muy mal, sobre todo porque Frondizi en el gobierno, en vez de cumplir los acuerdos con Perón para estabilizar la economía argentina y prosiguiendo las tendencias y políticas que había tenido la dictadura de Aramburu y Rojas con la CEPAL, con el Plan Prebisch, continuando esas políticas, logra establecer por primera vez una relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y en ese momento el Fondo Monetario Internacional, para acordar los primeros préstamos y las políticas de supervisión que establece el FMI, le impone una serie de condiciones, una serie de condiciones bastante leoninas. Entre ellas estaba la privatización de los frigoríficos municipales. Uh-huh. Frondizi entonces encajonea los acuerdos con Perón, los olvida y trata de cumplir con el Fondo Monetario y pone en venta el frigorífico Lisandro de la Torre del barrio de Mataderos y se encuentra con una cerrada oposición del Sindicato de la Carne y de los obreros que se encierran en el frigorífico. Entonces manda a actuar al ejército. Los obreros resisten al ejército y todo el barrio de Mataderos se subleva, levantando adoquines de las calles, haciendo barricadas, apedreando a las tropas represivas, y se declara un paro general en respaldo del Sindicato de la Carne. Esto lleva a una conmoción interna del peronismo, que no confiaba en este acuerdo y que no confiaba en John William Cook, y entonces definitivamente se lo desconoce a Cook como delegado de Perón, y se reinicia la resistencia peronista, pero en un grado de mayor intensidad. O sea, a partir de esta ruptura con Frondizi, que Perón también lo da por cierto, Perón rompe con Frondizi, y el pueblo peronista prácticamente se alza en armas, empiezan atentados muy grandes, se encara una guerrilla en Tucumán, la guerrilla de los Uturuncus, y se realizan diferentes operaciones, de asaltos a cuarteles, a destacamentos militares. Bueno, digamos así que el gordo Cook, ante este tsunami, yo creo que era una buena persona, aunque equivocada, pero él trata de aportar, de sumarse a la nueva situación, y se encuentra con que la gente ya no lo quiere. Él intenta entrar al frigorífico Lisandro de la Torre, que estaba tomado por sus obreros, y los muchachos le dicen, gordo, no, la gente no te quiere. Él trata de colaborar con la guerrilla del Uturuncu y le pasa lo mismo. Y cuando se da cuenta que su liderazgo ha terminado, se marcha del país. ¿No? Se va para Cuba. Claro, se va para Cuba, donde ya se inicia otra historia, ¿viste? Él va a participar de manera valiente en lo que se llama la campaña del Escambray, pero se va a hacer marxista-leninista y va a mantener una correspondencia con Perón, nada más que de ida, porque Perón no le responde nunca. Pero esos libros de cartas que él escribía muy bien, esos libros van a nutrir a una cierta izquierda del peronismo que se va a ir enganchando con una serie de criterios del gordo Cook, que en realidad Perón ya no le leía ni le escuchaba, ¿comprendes? Claro. O sea, lo que tenemos es una versión de un Cook despechado que tratando de aliviar la herida narcisista de haber quedado fuera del movimiento, se hace embajador de los cubanos, se hace marxista-leninista, dice que el hecho maldito de la política argentina es el peronismo, no Perón, sino el peronismo. Uh-huh. Y además, en un momento dado, escribe que el peronismo es un gigante invertebrado, liviano de cerebro, y que necesita que lo conduzcan. ¿Comprendes? Con sí. lo cual, está en ese momento muy particular en que la revolución cubana llena de alientos revolucionarios el corazón de los sectores medios progresistas o de izquierda, está como convocando a todos los sectores de la izquierda, de la clase media de izquierda, convocándolos a hacerse peronistas, pero no para sumarse, sino para conducir la revolución posible, que le explica que la revolución posible sería el peronismo. Lo que pasa es que hay que darle una conducción. Y en ese momento, según los criterios de Marx, la conducción eran los intelectuales revolucionarios al estilo de García Linera, ¿comprendo? Sí. O sea, el intelectual revolucionario, simplemente por mantener la supuesta ciencia marxista, siente que puede conducir al proletariado y ser la vanguardia de un movimiento. Bueno, todos estos equívocos van a terminar trasladándose al peronismo. Pero, y lo malo de hoy es la desmemoria, que, digamos, muchísima gente, yo hace poco dialogué con un compañero al que tengo mucho afecto, pero él me decía, yo entré en el peronismo en el año 68. Claro. Claro, es que sabe lo que pasó en el 60. Claro. Y lo que pasó en el 60 es muy importante, porque incluso durante el plan Conintes, no solamente hubo muertes y torturas de compañeros, sino que Arturo Frondizi reabrió el penal de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo, la cárcel de Tierra del Fuego. La que había cerrado Perón. Que había cerrado Perón y que hoy es un museo. La reabrió y metió un montón de gente, hubo un pabellón entero de gente. Ahí estuvo Majinder Carmen Guzmán y otros compañeros a los que le dieron prisión perpetua. Uh-huh. ¿Viste? A los que le dieron 10, 15 años los mandaron a Rawson. Y algunos había presos de la Alianza Libertadora Nacionalista, y si yo no tengo mal el dato, que algún detenido ha comentado, creo que Juan Queraltó en algún momento comentó en alguna nota, que ese penal que estaba abandonado no tenía vidrios en las ventanas, o sea, estaban en Ushuaia presos en celdas que ya estaban hace años abandonadas y sin vidrios en las ventanas. Sí, es posible. Las paredes que eran de piedra, no se podía ni clavar un clavo. Claro. Y lo que había en el calefón, lo que había en el pabellón era una gran salamandra que se abastecía con troncos de los bosques de... Y esa era la fuente de calor que inspiraba todo el pabellón. Pero era una heladera, era terrible, realmente la cárcel era terrible, ¿no? Y los compañeros, bueno, a mí me dieron 6 años de condena y me tocó la cárcel de Viedma, que ya no existe más. Sí, también era una cárcel muy antigua, te digo que a veces, sobre todo cuando los compañeros iban en libertad, nos dejaban las frazadas, y a veces dormíamos con 7 frazadas para poder paliar el frío que hacía, ¿no? Más las camisetas, y me acuerdo que cuando era tanto el frío que nos proveyeron camisetas y calzoncillos de invierno, de frisa, que eran excelentes, y cuando los revisamos eran todos de la Fundación Eva Perón. Ah. O sea que en el año 60... todavía tenían guardarropas almacenando la ropa que habían confiscado a la Fundación Eva Perón. Y te digo que la calidad era impresionante. Yo nunca volví a ver camisetas de frisa o calzoncillos largos como esos que tenían el sellito de la Fundación Eva Perón. Una pregunta que me quedó de las últimas veces que hemos charlado, siempre haciendo hincapié en este momento clave de la historia, que es donde para mí es la fractura del peronismo, que permite esa fractura en una pared que permite el paso de la humedad. Sí. Bueno, es esa fractura que permite el entrismo, este rompimiento con Cuco, de Cuco en el movimiento. Sí. ¿Quién toma esa antorcha, esa posta intelectual que tenía y mucho John William Cook? Porque podemos tener mil diferencias con Cook, pero no podemos negar por ejemplo, sus exposiciones a la hora de votar la reforma de la Constitución en 1949. Era un intelectual, pero destacadísimo. Era un intelectual de fuste. Sí, sin dudas. ¿Quién toma esa posta? Porque después quedaban, sí, militares como Iñiguez y tantos más, tipos de la resistencia urbana como usted y como otros más. Pero ¿quién toma esa posta intelectual en el movimiento? ¿O quedó acéfala para siempre? Y no, en buena medida no. Ya hubo conjuntos, pero no hubo una persona que aglutinara, ¿no? No la hubo, no. Incluso muchos delegados, qué sé yo, no. No, a partir de entonces se va a dar una serie de... Porque pensá que ya estamos años 60, ya está la Revolución Cubana. Uh-huh. Claro. O sea, nosotros salimos en el 63 y ya la impronta de la Revolución Cubana ya está, es una realidad. En el año 64 están viajando los primeros peronistas a entrenarse a Cuba. Uh-huh. En el año 64 viajan un grupo de intelectuales, entre ellos Pepe Rosa, Marechal, creo que Chávez, un montón de historiadores e intelectuales del peronismo viajan a Cuba, que es donde el Gordo Cook se entrevista con ellos y les pide, como un favor personal, que hablen con Perón para que Perón lo reciba. Entonces, cuando esta gente vuelve a Europa, van a Madrid, se entrevistan con Perón, de todas maneras iban a entrevistar con Perón, y dentro de la agenda de temas que tenían, le dicen al general que haga el favor de que le piden le piden que lo reciba al bebé Cook, como se lo llamaba, uh-huh. que tenga a bien recibirlo. Y entonces Perón les dice, miren, si los cubanos quieren hablar conmigo, que me manden a un cubano. Claro. Una respuesta terminante y terrible para el Gordo Cook, que estaba en París esperando novedades. Supongo que es Pepe Rosa, que lo llama por teléfono y dice, mira, Gordo, no quiere saber nada. Claro. Y no solamente Cook se vuelve a La Habana, sino que Fidel manda a un comandante para hablar con Perón, que tiene la suerte, Perón, de que este comandante cubano había sido albañil, y se fascina con Perón. Claro. Y se fascina y queda enamorado de Perón. Conversa, Perón era un gran seductor, por otra parte. Claro. Queda fascinado. Y ahí comienza la relación que lleva a que Perón tenga una excelente relación luego con el embajador cubano en Argelia, que va a ser el intermediario, y gracias a eso se va a dar la visita de Che Guevara, esas dos o tres oportunidades en que Che Guevara lo visita subrepticiamente a Perón, y incluso le promete respaldo para el retorno que se da del año 64. Y o sea, colabora económicamente, ¿no? Claro, por supuesto que a cambio de otras cosas, el peronismo le promete por lo menos ocuparse o respaldar el intento del jefe de Salta. ¿Viste? Hay acuerdos, hay conversaciones que hasta ese momento, hay un diálogo político que hasta ese momento no se había dado. Pero no, el diálogo no se da con Cook, sino que se da con los cubanos. Claro. Y a partir de allí ellos le ofrecen vivir en La Habana, le ponen una casa a disposición, que Perón siempre va postergando una respuesta, porque haberse ido a vivir a La Habana hubiera sido una tontera, era quedar aislado. Todavía hay mucha gente que lo mide a Perón, si es revolucionario o no, por el lugar en que vivía. Sí. Yo te digo que hablé esto con Perón en alguna oportunidad, Perón me dijo, mira, Rulli, yo en Madrid hago lo que quiero. Acá me tiene, la policía me tiene alrededor, me controla la casa y qué sé yo, pero yo salgo, camino por cualquier avenida madrileña, me meto en un fax o en un lugar de teléfonos y hablo con el que yo quiero. En La Habana, ¿qué podría hacer? Y yo le dije, nada, ¿qué va a hacer? Nada, ¿qué podría hacer? Claro. Él me dijo, mire, Mao Zedong también me ofreció una residencia en Pekín. Dije, pero si yo me voy a Pekín, ¿qué carajo hago? Claro. Por supuesto, no hubiera vuelto. Claro. Bueno, pero ¿qué te parece? ¿Volvemos al Corintes? Y porque acá usted... La interrupción, lee la carta, si te parece. Sí, porque acá usted subió hace un par de horas en la página Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook, la recomendamos visitar y darle me gusta a la gente, una carta que está fechada en Madrid el 23 de junio de 1960... y que dice a los compañeros peronistas detenidos en las cárceles argentinas de donde salieron los delincuentes para encerrar en ellas a los patriotas. La compartimos, Jorge. Dice, mis queridos compañeros, motivo de honda preocupación es para mí la desventura que ustedes padecen por defender con lealtad y abnegación las esperanzas de reivindicación que el pueblo ha depositado en nuestro movimiento. Las bestiales torturas con que en vano me han querido amedrentar el valor y el patriotismo y la feroz persecución con que se quiere acallar a las víctimas del mayor escarnio que recuerde nuestra historia. Son imágenes siniestras que harán imborrable el recuerdo de esta noche de barbarie que cubre a la patria. Mi corazón sufre con ustedes este dolor inmenso, los acompaño con mi solidaridad de compañero y con mi gratitud de argentino. Es con el sacrificio de ustedes y con su entereza moral que se está construyendo la gran victoria en la que se reencontrarán el pueblo redimido y la nacionalidad recuperada con todos sus atributos, hoy agraviados en la jubilosa felicidad en que no tendrán cabida los traidores ni los débiles, ni los merodeadores de esta epopeya forjada por lealtad, el valor y el idealismo. Orgullosos deben estar ustedes de la admiración con que el pueblo está repitiendo sus nombres, como orgullosos deben estar sus familiares y sus amigos, porque a ellos también les llega este alto honor de compartir la misma sangre y los afectos recíprocos de quienes ya tienen conquistada la gratitud nacional. Aunque sufro en carne propia los sombríos momentos con que se les quiere agobiar e intimidar, no puedo ocultar la satisfacción que me produce como jefe del movimiento el haber sembrado con los más nobles propósitos durante 10 años de gobierno esta semilla que veo florecer en ustedes y que muy pronto se convertirá en frutos de grandeza y de felicidad para la Argentina. Los abrazo a todos sobre mi corazón, con mi más profundo agradecimiento, con toda mi admiración y con todo el afecto. Juan Perón, reiteramos que es una carta fechada el 23 de junio de 1960 en Madrid. Sí. Bueno, fíjate, la prosa revolucionaria, por una parte, es brillante y refleja una época, ¿no? Uh-huh. Ese sueño de felicidad y de grandeza de la patria y una cierta ingenuidad, ¿no? Porque fíjate que dice que el sacrificio sería imborrable para las próximas generaciones cuando triunfe, cuando llegue la hora del triunfo final, en que no habrá espacio para los merodeadores, para los traidores, y bueno, y hoy realmente parece que el peronismo hubiese quedado en manos de los traidores y de los merodeadores y de los desmemoriados, y yo estoy convencido que gran parte de lo que se llama peronismo ni siquiera tiene idea de lo que fue el plan Corintes ni aquellas luchas, y además, para mi enorme sorpresa, el retrato de Arturo Frondizi como referente de la democracia argentina y de la gobernabilidad en la Argentina no solamente está en el despacho del presidente actual de los argentinos, Mauricio Macri, sino que está en más de uno de los despachos de senadores, diputados y referentes del peronismo. O sea, esto a mí me da mucha tristeza, ¿no? Que gran parte del peronismo se haya hecho desarrollista, o que, por ejemplo, Santiago Puño, que es candidato a gobernador por el partido de Guillermo Moreno, directamente diga que el desarrollismo es la cabeza del gigante invertebrado que es el peronismo. O sea, El peronismo, lo dijo hace poco en un reportaje, el peronismo tiene que poner el cuerpo y el desarrollismo le da el intelecto. O sea, la misma versión de John William Cook acerca del gigante invertebrado, con la diferencia que antes la conducción la ponía el marxismo-leninismo y ahora la pone el desarrollismo, que también es de origen marxista, porque digamos que Arturo Frondizi era marxista, al igual que sus dos hermanos. Claro. ¿No? Uno rector de la Universidad de Buenos Aires y el otro que fue instigador de un grupo importante de la izquierda nacional, que fue el grupo Praxis. Claro. No sé si te acuerdas. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, los tres hermanos Frondizi eran marxistas. Y incluso uno de ellos se tuvo... En matices. Claro. Y fíjate vos a lo que hemos llegado, a cómo... Yo digo, olvidar las raíces del movimiento es lo que explica que hayamos perdido la esencia revolucionaria, ¿no? Sí, y usted recién nombraba a mi colega Santiago Cunio, con el que me une un aprecio mutuo, pero que sin ánimo de hacer periodismo de periodista, y esto se lo digo al aire y lo digo en mi programa porque se lo diría personalmente, le hace flaco favor al peronismo diciéndose peronista Santiago Cunio. Primero por cómo se manejan los medios, que desde esa verborragia de falsa barricada le hace un favor espantoso al movimiento, sindicándose o autosindicándose como peronista e insultando a diestra y siniestra y siendo echado de distintos medios no por hacer periodismo libre, sino por hacer periodismo de falsa barricada. Y no me extraña de Santiago que hace su programa con la foto de Perón y la de Alfonsín juntos. O sea, bueno, claro, es eso, ¿no? Tiene una gran confusión. Yo no una lo... confusión. Claro. Confusión para la gente. Claro. ¿No? Uno piensa en el pobre ciudadano de a pie y llega un momento que ya no entiende nada, ¿no? Pero por eso yo quería explayarme, Juan, porque hablemos un poquito del desarrollismo. Sí, por favor. Recién usted marcaba, perdóneme que le hago un punto, Jorge, recién usted marcaba la tendencia marxista de todos los Frondizi, de prácticamente la familia Frondizi, seguramente venían de padres también que tenían esa idea, ¿no? O por ahí los tres hermanos salieron así, sin padres con esa tendencia, pero bueno, así fueron. Pero también ellos fueron creados a la sombra y desde las sombras, mejor dicho, por la mente de Victorio Codovila, que era comunista. Claro, eso iba. Viste, en esta larga militancia, que en mi caso lleva ya más de 60 años, y más de una vez he reclutado jóvenes que venían del Partido Comunista, ¿no? Uh-huh. Que los hemos peronizado. En algún caso, hablando con ellos, me enteré de muchas cosas, aparte de las brigadas de entrismo que tenían el peronismo, me enteré que tenían brigadas de entrismo en el radicalismo. O sea, yo he hablado con gente que me dijo, mirá, yo siempre milité en el peronismo, pero soy comunista. ¿Cómo es eso? Y porque en el partido, yo nunca milité en el Partido Comunista porque mi tarea era militar dentro del Partido Justicialista. Bueno, aunque parezca mentira, esta gente, yo conocía a varios así, porque el rol era perturbar a otros partidos, ¿comprendes? Sí. Bueno, y desde esta perspectiva, más de uno me explicó que en realidad el desarrollismo lo había inventado Victorio Codovila como parte de la propuesta de la brigada de entrismo en el radicalismo, que al tener éxito con la marxistización de sectores del radicalismo, consiguió que se dividiera entre la Unión Cívica Radical del Pueblo, que dirigía Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, que iba a dirigir Arturo Frondizi, ¿no? Donde había sectores medios de izquierda progresista brillantes, a veces gente muy, muy, ¿cómo te diría?, excelente, como Ricardo Rojo, muy solidarios, pero bueno, por supuesto que tenían su propia política y tenían su estrategia, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, estaban detrás, tenían sus objetivos. Y el objetivo era una transición pausada para salir de la dictadura militar de Aramburu y Rojas, y esto que ahora le llaman el gradualismo, ¿no? Uh-huh. Y para lo cual si había, si bien eran de izquierda, si había que aliarse con el Fondo Monetario o con otro sector del imperio, no tenían ningún empacho en hacerlo, ¿comprendes? Sí. Pero bueno, yo quería... ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, lo que quería era dedicar un minuto a ver, a explicar qué es el desarrollismo, porque si no parece que es un fantasma, y en realidad vuelvo a hablar enero del 49. En la Argentina hay un gobierno peronista que propone la comunidad organizada, la liberación nacional, etcétera. Está Juan Perón en la presidencia. Enero del 49, posguerra, el presidente Truman, presidente de los Estados Unidos, le habla al mundo y dice que le propone al mundo el camino de los sectores medios de los Estados Unidos, que se llama el American Way, el sistema americano de vida. Uh-huh. Y dice que gran parte del mundo está subdesarrollado, que él le propone al mundo el desarrollo americano para superar el subdesarrollo, o sea, divide al mundo entre subdesarrollados y desarrollados. Uh-huh. Entonces, en algunos países, dentro de este esquema, que es un esquema muy excluyente, porque lo que él determina es que hay un solo camino, uh-huh, y es el camino que instalaron los Estados Unidos. Y si vos no tenés una casa en un barrio parque con un auto en la vereda, y tenés el jardín con el césped, y salís con la maquinita los fines de semana a cortar el césped, y tenés los chicos en la universidad privada, entonces es un modo de vivir, tenés el supermercado, y bueno, eso que pintan las películas de Hollywood, sí, era el sistema americano de vida, y si no lo tenés, sos un subdesarrollado. Entonces, en muchos países como en Brasil, va a surgir un desarrollismo nacional, va a haber intelectuales como Jaguar Ibe que van a reflexionar sobre estos temas desde una perspectiva brasileña. En la Argentina no, hubo un desarrollismo que simplemente trató de calcar la propuesta norteamericana. O sea que no lo matizó siquiera, ¿no? Entonces, caído el peronismo, porque el peronismo, por supuesto, yo me imagino, Perón ante este discurso habrá dicho, bueno, allá vos, y nosotros estamos en otra cosa. Claro. Estábamos en otra cosa que no solamente era la comunidad organizada, sino que era la ternura de un país hecho a la medida de los niños, donde los privilegiados eran los ancianos, donde la seguridad social era fundamental, claro, donde la sanidad cubría a toda la población. Bueno, era otra cosa, era un proyecto nacional. Caído Perón, se establece de nuevo esta pauta de que somos subdesarrollados y tenemos que imitar a los Estados Unidos para salir del subdesarrollo. Claro, los primeros años, no te olvides, del 55 al 58, 59, son los años de la dictadura de Aramburu y Rojas. Sí. La consigna de Perón en esos años es paralizar la economía del país. Uh-huh. O sea, los obreros saboteaban las máquinas en sus propias fábricas. Yo tenía 15 años y me inicié robando las pastillas de los teléfonos públicos. Escuchaba gente que de noche abría las canillas para que el agua clorada fluyera. O sea, no había manera de llevar adelante una economía cuando millones de personas no hacían más que perturbar, sabotear constantemente, poner clavos miguelitos por todas partes. La orden de Perón era detengamos al país, que se haga ingobernable. Y la gente aportaba esta idea. Fíjate que sacrificaban su propio puesto de trabajo, porque yo veía, por ejemplo, se corría la voz, vean la cerveza Quilmes, abran la tapita y vean lo que hay adentro. Bueno, te comprabas una cerveza, le sacaban la tapita y adentro decía Perón vuelve. ¿Entiendes? Claro, claro, La guía telefónica se pasaba, todo el mundo se mataba de risa. Buscá la página tal. La nueva guía telefónica venía en una dirección que decía en la calle Bartolomé Mitre, no sé, al mil y cuánto, comisión pro premio Nobel al teniente general Juan Domingo Perón. Una cosa, ¿entendés? Entonces tenían que todas esas guías volver a a ser recicladas. Bueno, ahí en el frigorífico Alejandro de la Torre, que iban la carne, los embutidos iban en tanques de 200 litros hasta Londres, la gente vaciaba el mate. Antes de sellar la tapa, vaciaban el mate. Entonces, claro, allá el tanque de 200 litros tenía que volver pagando fletes. Una locura. ¿Entiendes? Entonces, la empresa prohibió el mate. La gente no podía entrar con el mate. ¿Qué hacían? Metían lo que podían. Y si no, hacían caca y la metían dentro y sellaban el tanque. Cuando, imagínate, cuando llegaba a Londres, claro, la carne venía mezclada con caca de vuelta a la Argentina. No, es imposible. No. Ese país era ingobernable. Entonces, lo que hizo la dictadura fue hablar con los partidos políticos a ver quién podía reemplazar a los militares. O sea, no podían gobernar con las bayonetas, como dijo Napoleón, y entonces le pidieron a los radicales que se hicieran cargo. ¿Comprenden? Sí. Pero bueno, esta fue la situación. ¿Dónde estábamos? El tema del desarrollismo. Llega entonces con Frondizi. El sistema americano de vida llega con Frondizi. O sea, nosotros con Frondizi conocemos el hotel alojamiento, conocemos el supermercado, el geriátrico, el pelotero, todas estas instituciones que la Argentina desconocía. Y esto al margen de que a alguno le guste o no le guste ir al chino, porque ahora es muy cómodo, dice, ¿dónde compro? Yo voy al chino. Bueno, está bien, a lo mejor te gusta ir al chino, pero eso fue impuesto. Fue una política de intromisión colonial, ¿comprendes? Sí. Porque que no decidimos nosotros, me parece que eso es lo importante. Fue un modelo que nos instalaron. A mucha gente le gusta ir al telo. Sí, pero el telo no existía. También fue parte de un paquete que nos cambió la vida. La gente cuando tenía un amorío por ahí, iba al parque de Palermo, o iba en auto a Villa Cariño, o iba al alambrado del ferrocarril, ¿comprendes? Pero sí, esa era la Argentina de barrio, una Argentina donde la música nacional tenía un espacio entre película y película, en el cine o en el teatro, en todas partes, donde en los barrios se escuchaba el chamamé. Bueno, esa política la hizo desaparecer Arturo Frondizi. Los viejos vivían en las casas familiares y morían en la casa y se los velaba en la casa. Uh-huh. No había velatorios. ¿Se comprende? Sí. Eso, o sea, había una vida familiar que fue desapareciendo. Había una vida de barrio que fue desapareciendo. Había una vida cultural que fue desapareciendo. En los barrios era normal para carnaval o para Navidad que la gente cortara las esquinas y todos los vecinos salían y ponían mesas en la vereda y la fiesta era colectiva. Y eso desapareció. Y lo mismo en los bailes. Para carnaval se cerraban las esquinas y todo el barrio participaba en la calle bailando, se sacaba la música a la calle, se colgaban los adornos, los banderines, y la gente convivía de una manera que hoy sería impensable. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque nos hemos adherido a un sistema americano de vida que es el que nos propuso Truman en el año 49, y esto se llama desarrollismo. Que además era bifronte, Jorge Rulli, que está hablando con nosotros cuando el top dio las 19 en todo el país. Aparte es bifronte, porque, a ver, llegaban convocados por la extremísima derecha, que fue el gobierno de Aramburu y Rojas, y ellos con ideas totalmente, teóricamente opuestas, que venían del marxismo-leninismo. Así es. Bueno, pero claro, en este problema, digamos, claro, porque, yo no sé, a lo mejor yo no soy un pensador como para determinar todavía a qué tipo de modernidad apuntaba el peronismo. Pero en todo caso estoy convencido que el peronismo apuntaba a algún tipo de modernidad particular y propia desde nuestra cultura. Y progresiva. Claro, pero adecuada a nuestra cultura nacional. Exacto. Lo que vamos a recibir es un modelo de vida, es un tipo de modernidad periférica y colonial. Me parece que esta es la definición acabada. Una modernidad periférica y colonial, que es imitativa de los sectores medios altos norteamericanos. Uh-huh. Que, por lo menos, fíjate a lo que han llevado. hoy los Estados Unidos a nivel de su población está viviendo un colapso psicológico. Uh-huh. El tema de la droga o el tema de las psicopatías es alarmante. La cantidad de problemas que tienen que no pueden resolver. Pero es el tema de que el sujeto está destruido. Que a nosotros nos pasa lo mismo, pero por otras razones. No es por el consumo, no es por el egoísmo, es por la fragmentación social, por la opresión, por la falta de recursos, ¿no? Estamos llegando a un grado de locura total. Uh-huh. ¿Y hoy? Donde la gente está contra la pared. Fíjate que el otro día, ¿no? Este carnicero que fue juzgado por un consejo de que en realidad fueron vecinos, uh-huh, determinaron que era inocente. Uh-huh. O sea, la gente está asumiendo la autodefensa total y hasta la justicia por mano propia como única manera de sobrevivir en un país donde todas las instituciones están corrompidas o no tienen crédito por parte de la población. La población ya no confía ni en los jueces ni en la policía y está asumiendo su destino en las propias manos. O sea, yo creo que es un buen camino para nosotros esto de decirle a la gente, es el camino de la autonomía. Hay que aprender a gobernarse no ya en la justicia por mano propia, sino decidir en los barrios de manera colectiva, formando dirigencias, ocupándose de los pibes del otro, no de los pibes propios. Claro. ¿Comprendes? Sí. Como se intentaba en la época de la comunidad organizada. Los barrios, en vez de pedir más patrulleros, lo que tenemos que hacer es resolver las cosas antes de que ocurran. Porque en cada barrio uno sabe cuál es la familia más vulnerable, cuál es la familia que va por mal camino, y a ese caso hay que atenderlo. El municipio no se va a ocupar, se tienen que ocupar los vecinos. Y para eso hay que poner árboles frutales en las veredas, hay que ayudar a los más débiles, hay que ocuparse de las viudas, como se hacía en Buenos Aires con las asambleas del 2001. Hay que ocuparse de los ancianos que se quedaron solos, bueno, lo que fuere. Por supuesto que ese es un camino en que el peronismo podría tomar, pero bueno, que ya no se puede llevar en lugares como Moreno, donde estamos viviendo un colapso total, ¿viste? Yo te digo, Moreno, el partido de Moreno en el Gran Buenos Aires es un laboratorio social. Uh-huh. Toda la dirigencia política se ha refugiado en los countries y la calle es de las patotas y del narco. Es el desorden total. Pobre la gente de Moreno. Hace 20 años Moreno era un lugar ideal de las zonas más bellas del Gran Buenos Aires, sí. Una zona de casas quintas, una zona amable, arbolada, de buen vivir. Hoy es el laboratorio del infierno, realmente. Sí, yo visitaba visitaba hace unos años Francisco Álvarez, la localidad de Francisco Álvarez. Parte de Moreno, claro. Claro, y era bellísima, y era bellísimo, placentero ir. Vos sabés esto que pasó con la maestra a la que tatuaron. Bueno, te digo, en Moreno puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, ya, a esta altura. Se perdió el control. Se perdió el control. No te estoy hablando solamente de la Cámpora o del PJ. Todos los dirigentes políticos se han refugiado en los countries locales porque ya no se puede vivir el Moreno. Claro. Es la calle es el narco, de las patotas, de los grupos de autodefensa, de la delincuencia, y la gente ante este colapso intenta la justicia por mano propia o lo que fuere, porque la gente también tienen que sobrevivir. Yo creo que también los peronistas tendríamos que reflexionar en que una cosa era en los años 50, 60, 70, 80, 90, cuando el desempleado era parte de un ejército de desocupados que tironeaba hacia abajo el salario de los empleados, ¿comprendes? Sí. ¿Cómo se llama? El ejército de los desocupados. El patrón te decía, mira, si no te gusta este laburo, hay tres esperando. Claro. Bueno, entonces vos tenías que aceptar las condiciones que te imponían. esa época era privilegiada al lado de lo que está pasando ahora. Sí, sí, sí, sí. Ahora, el que no tiene laburo sabe que no lo va a tener nunca más. ¿Se entiende? Claro. Ahora la población no es ejército de reserva. Ahora la población sobrante es desechable. Uh-huh. Y esto, a mí me parece, de ser así, que habría que pensarlo, cambia totalmente el panorama. Porque el tipo que ve que su padre era desechable, su abuelo era desechable, él no puede estar pensando que Mauricio Macri le va a inventar un laburo. Él sabe que nunca más va a tener laburo. Claro. ¿Vos creés que no lo sabe? Sí, sin duda, sí. No es boluda, ¿eh? Sí, no, sin duda, y creo que los empuja... Si vos tenés toda una familia desechable, y vos tenés 25 años, sabés que sos desechable, ¿tenés opciones morales o agarrás lo que venga? No, por supuesto, sí. ¿Agarrás el bolsón? ¿Agarrás el plan? ¿O te enrolás en las redes narco? ¿Qué claro, importa? Claro. Si vos tenés que sobrevivir. Sí, sí. Entonces, claro, yo le voy a decir, no, pero mirá que Pérsico... Y si a mí qué me importa, si Pérsico me asegura un plan. Claro. ¿O no? Claro. Porque hoy Pérsico reparte los planes. Sí, sí, sí. Grabois reparte planes. El otro, Menéndez, de Barrio de Pie, reparte planes. Hoy la gente, ahí me contaban hoy, conversan con una maestra y dice que, yo voy a las marchas porque me van a dar un plan. ¿Cómo te van a dar un plan? Sí, dice, yo llevo dos marchas. A la décima, que asista a la décima marcha, tengo un plan de 5 lucas. ¿Entendés? Claro. Entonces, esto es terrible lo que se ha montado. Y en ese sentido, Mauricio Macri es un continuador perfecto de las anteriores políticas. ¿A través de qué? De la gente que tiene ahí en de Stanley y de otros que no son improvisados. La Stanley viene de antiguo, ¿eh? Estuvo ya con Menem de funcionaria. Uh-huh, sí. No aprendieron ayer, ¿eh? No. Con Cambiemos. No. Esto viene de antiguo. Entonces, acá hay una situación, es muy difícil de salir, porque yo, ¿cómo le puedo reprochar a un tipo que sabe que es descartable y que lo van a tirar a la basura, que el tipo no se enrole con Pérsico o agarre el bolsón o lo que sea? Es decir, ¿con qué... ¿Cómo le puedo ir a enseñarle moral? Jorge, porque aparte hay una cosa que pasaba, por ejemplo, hace 80, 90 años, que ahora no pasa más y que no puede pasar tampoco, y también desde ahí se atenta contra la posibilidad del desarrollo del pueblo. Antes una familia, por él, se podía haber ido a el medio del campo y trabajar de lo que generaba, y hoy tampoco ofrece esto este país. Bueno, eso, a ver, ahí te puedo dar una buena noticia. A ver. Yo estoy en contacto con el pueblo Qom, que ha ocupado tierras en el Chaco. Uh-huh. Empezaron ocupando las tierras del ex vicegobernador, que lo había hecho de manera ilegal o ilegítima en la zona del Impenetrable, que ya no existe porque han devastado todo. Sí. Y ocuparon 400 hectáreas de este hombre. Con buena suerte, metieron creo que 27 familias y las lotearon en extensiones de 10 hectáreas cada uno, con el ánimo de armar una especie de chacras criollas, ¿comprendes? Porque sí. En realidad, aborígenes ya no hay en la Argentina. Claro. Los indios visten como criollos, hablan español, aparte de la propia lengua, y sus prácticas, en todo caso, para sobrevivir en la sociedad argentina, son, en la zona del campo, son chacareros, ¿no? O hacerse chacareros. Bueno, empezaron con 400 hectáreas, llevan ocupadas 1.600. El juez bajó los brazos, le dijo al gobernador que él no puede judicializar a 1.700 personas, claro, que son las que están involucradas, claro. Ya es demasiado, ni siquiera no tiene ya ni registros ni oficiales para llevar a cabo para levantar la información de lo que está pasando. Hasta ahora todo ha sido absolutamente pacífico, la gente está alambrando y está construyendo sus ranchos, primero con plástico negro y ya con adobe, y se proponen comenzar a producir, ya están produciendo comida, y el incidente que hubo donde murió un niño de 13 años fue en la ciudad. Yo les pregunté a estos compañeros qué tenían ellos que ver con esto y me dijeron nada. Claro. O sea, el pueblo Hmong está en este momento poniendo todo el esfuerzo sobre la gente que vuelve a la tierra. Uh-huh. Después hay un sector, sobre todo los jóvenes, que están tan manipulados por el asistencialismo y la política del bolsón, que se han convertido en marginales en las zonas urbanas. ¿Comprendes? Sí. Entonces, a esta gente le sacan la tarjeta de alimentación, los supermercadistas le retienen la tarjeta y la manipulan. No sé cuál es el negocio que hacen con la tarjeta. Entonces, lo que estaban haciendo estos chicos no era intentando un saqueo, sino reclamando por sus tarjetas. Claro. Cuando viene la policía, reprime y matan a un pibe de 13 años. Uh-huh. Sí, tampoco eran robos organizados. No tiene nada que ver con los otros que están muy orgullosos de volver a la tierra. Y que me decían, no fue nada fácil, porque el pueblo estaba destruido, uh-huh, gracias al asistencialismo. Y les costó mucho, mucho a los líderes reencontrar en ese pueblo o en muchos de los miembros del pueblo Hmong ese espíritu de volver a la tierra, de volver a la pesca, a la caza o a producir animales pequeños para comer y tener su propia tierra, su propio caballo, lo que fuere, ¿comprendes? Que es... Entonces están tan orgullosos y tan felices, están, creo que son casi 1.600 hectáreas que han ocupado ya en lotes de 10 hectáreas cada familia, y se están organizando por zonas, todo para empezar a producir para todo el pueblo Hmong, y los mocovíes también, y los huichís, son Hmong, mocovíes y huichís, que están sumándose a este proyecto de repoblar la tierra de los argentinos. Uh-huh. Yo estoy muy contento, muy feliz, les dije... Lo único que yo les criticaría es que no pongan la bandera argentina, porque levanten la bandera argentina, porque los argentinos nos sentimos expresados en ustedes, que quieren repoblar el territorio. Y me dijeron, bueno, todavía no llegó el momento, la gente no está convencida, bueno, no sé, yo voy a seguir insistiendo en que estas cosas hay que hacerlas bajo la bandera argentina, porque en el fondo todos somos indios, todos tenemos un indio, una parte de indio, como decía Rodolfo Kusch, todos tenemos un indio interior, ¿sí o no? Sí, sin duda, claro. Si no tenemos sangre africana, no solamente el Tano, tenemos una mezcla, ¿comprendes? Sí. Y ellos también, porque ellos serán indios puros, pero hablan español, y ahí la mezcla está. Sí, pero el tema va a ver que... Yo al principio no entendía, y cuando me pidieron consejo, yo les dije, hagan plantíos de millones de árboles nativos para repoblar el impenetrable. Uh-huh. Claro, pues yo tenía la idea de que querían volver a ser recolectores. No querían ser recolectores, querían ser chacareros. Claro. Lo cual no está mal, ¿comprende? Pero entonces son argentinos, si son chacareros son argentinos. Claro. ¿Comprende? Sí, el tema... A mí me parece, estas son cuestiones fundamentales que el peronismo yo creo que en los años 50 tenía resueltas, y que debido a las izquierdas y a los centrismos nos hemos desorientado a tal punto que ya no sabemos ni qué carajo somos, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y ante los problemas, como los que me planteaban estos, los Hmong, que me pedían consejo, muchas veces el peronismo no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Uh-huh. Jorge, el tema es que esto no derive en envalentonar algunas cuestiones y termine en cuestiones separatistas, ¿no? Bueno, ese es un riesgo. Por suerte, este fin de semana tenían la primera entrevista con el gobernador. Espero que el gobernador también, que es peronista, o que se dice peronista, que tenga el sentido común y el buen manejo de saber conducir esta situación, en vez de, porque podría también desorbitarla. Supone que hasta ahora no se ha hecho, pero la policía, por ejemplo, no ha reprimido. Claro. El único incidente que ha habido parece que son una patota que mandó uno de los que habían ocupado la tierra que mandó una patota que empezó a tirar al aire tratando de amedrentar a alguna gente que estaba construyendo un rancho. Pero hasta ahora la policía no actuó y los jueces hasta ahora, te digo, que incluso se inclinan a darle la razón a la gente. O sea, si los jueces aconsejan al gobernador y se encuentra un modo de canalizar este tipo de reforma agraria, y si el gobernador tiene dos dedos de frente, podría darse cuenta que podría ser Gardel en vez de ser un gran represor, ¿no? Pero bueno, eso depende, veremos qué pasa. Yo ruego de que encuentren sentido común todos, los unos y los otros. ¿No? ¿Comprendes? Sí, porque la verdad es que la Argentina es un país despoblado. Sí. Si hay gente que se quiere ir al campo, si hubiera un gobierno inteligente, a toda esta gente que corta, a estos desempleados que cortan la 9 de julio, tendría que tener un plan de volver a la tierra. ¿Cuántos años hace que en la Argentina no hay un plan, no hay una colonia? Creo que la última se hizo en época de India. ¿Sí o no? Sí, yo tengo 42 años y no recuerdo ningún gobierno que lo haya fomentado. No, acá yo estuve el otro día, mirá, cerca de Marcos Paz, en una colonia de floricultores japoneses, que tiene, por lo menos, no sé, debe tener 60, 70 años. Te digo que me conmovió. El camino central está asfaltado con un dinero que vino de Japón. Pero vos vas por el camino asfaltado y a cada costado vos tenés 3, 4, 5 hectáreas con una casa. ¿Comprendes? Detrás los galpones donde hacían flores. Ahora quedan ancianos nada más. Claro. Pero con colonias como esa hubo decenas. Todo el territorio fue poblado y esa fue la fuerza del campo argentino, las colonias y las chacras. Y lo hemos abandonado a nombre para hacer soja. Ahora, estábamos leyendo ahora un pronóstico, dicen que la cosecha del año 19, o sea, del próximo año, va a ser la más grande de toda la historia argentina. Pero también van a ser los precios más bajos del mercado internacional de los últimos 50 años. ¿Qué te parece? Claro. O sea, cuanto más producimos, más pobres somos. Claro. Esa es la lógica idiota de la economía argentina. Producir más para ganar menos. Estamos locos. Cuando éramos un país que producía calidad, ahora, gracias a Gustavo Grobo-Copatel, que nos aconsejó, ahora producimos cantidad. Y que nadie la quiere, porque lo que nosotros producimos, si no se lo comen los chanchos de China, no se lo come nadie. Claro. O los chanchos de China o los pobres de la Argentina. Nadie más come eso. Pero así van las cosas. Y yo no veo en lo que se llama peronismo, no veo una voluntad de pensar estas cuestiones y de tener una propuesta de cambio. Y Jorge, Jorge Rulli, que está hablando con nosotros a las 19:19, lo más grave de esto es que no faltan personas que estudien el problema. Y que no están alineadas ni con Monsanto ni con ninguna de estas empresas que venden veneno o que fomentan la producción a gran escala para que después se la coman los chanchos chinos. Hay mucha gente que está detrás de estos temas y que no les dan espacio. No tienen espacio. No, a mí me sorprendió, por ejemplo, un dirigente histórico de la Federación Agraria, Hugo Peretti, que en la película Viaje a los Pueblos Fumigados, que hizo Pino Solana, sí, él expone, y te digo, yo nunca estuve con él, realmente me parece admirable lo que él cuenta de lo que son las chacras argentinas, las chacras de policultivos, donde no solamente había animales de granja, sino que había diferentes cultivos de agricultura, pero sobre todo había una familia por chacra, con montones de hijos, y todos bien alimentados, esos pibes que cuando eran chiquititos comían mucha proteína. Eso fue lo que dio una generación de argentinos pensantes, científicos, que después se iban de la chacra, pero uno ve la diferencia con otros países de América Latina, donde los pibes de chiquitos se alimentan con harinas, y la diferencia es notable, y nosotros esa ventaja la hemos perdido. Porque ahora nuestros pibes también comen harina y grasa cuando son pibes, nada más. Y nuestros pibes en las chacras comían carne, el mejor maíz, el mejor trigo, mucho cerdo, porque se faenaban los cerdos en la casa, ¿sí o no? Claro. Y nunca faltaban los chorizos, los jamones. Si lo que sobraba era la comida. En este país, ¿cómo puede ser que haya gente con hambre? Lo que no hay es acceso a la tierra. O no hay ganas de producir la tierra, que vienen los tontos, le dicen la tierra queda lejos y todo eso. Otro colega tuyo, la Nata, la otra vez jodía y decía, yo en mi puta vida toqué una planta, y se preciaba de no haber tocado una planta en su vida. Yo digo, pero solamente en Argentina se puede hacer un chiste de esta naturaleza. ¿Comprendes? Porque vos haces eso en Italia y perdés el laburo, porque a todo el mundo le gustan las plantas. Sí. Pero en la Argentina parece que se puede bromear de esta manera. Es muy raro, ¿viste? Jorge... Realmente nosotros estamos nosotros mismos buscándonos esta situación de hambre, de miseria, de indigencia que cunde en toda la Argentina. Jorge, quiero consultarle, porque lo he oído hablar muchas veces de las granjas ecológicas. ¿Qué sería formar... aldeas ecológicas o granjas ecológicas que usted siempre llama a hacer? Bueno, pero eso sería, digamos, sería el deseo, ¿cómo te diría? El sueño de lo mejor posible, ¿comprendes? Uh-huh. Pero ante la situación desesperada de la Argentina, a mí ya no me interesaría volver a una chacra donde se usen algunos agrotóxicos, ¿comprendes? Porque claro, la situación es desesperada. Una granja ecológica en general está en manos de jóvenes idealistas que trabajan con, ¿cómo te diría? Hay un pensamiento de ciclos energéticos, de las nuevas ciencias, incorporado a la agricultura, que a vos te permite hacer huerta, pero en función de que primero reciclas tu basura, los residuos domiciliarios, que los mezclas con abonos de animales, que haces una especie de composta muy particular, y con eso se multiplica la capacidad de qué, de la huerta, ¿comprendes? Mm-hmm, claro. Si vos haces conejos, pero por ejemplo tenés que saber que de los excrementos del conejo pueden vivir los patos, ¿entendés? Porque el pato no solamente aprovecha lo que el conejo no es capaz de aprovechar. Entonces, vos vas cerrando ciclos de energía, vinculando uno con otro. Lo mismo con las excretas humanas, en vez de mandarlas por una cloaca hacia cualquier parte, las envías o haces baños secos, y entonces todo eso se compone... que vas mezclando las excretas humanas con aserrín, y todo eso luego no deja olor, pero se saca y se lleva al lugar donde se compostan los vegetales, y todo eso va a la huerta. O si no, como hago yo, tengo una planta de tratamiento donde va todo el agua de la lavarropa, va todo a una planta en la cual se fermenta de manera anaeróbica, o sea, sin oxígeno abajo y de manera aeróbica arriba, pero no contamino ni las cloacas, ni la calle, ni los vecinos, sino que yo resuelvo mis problemas. Entonces, yo resuelvo mis excretas, resuelvo el agua del lavarropa, yo tengo 6 o 7 árboles eucaliptos que se van renovando y que los corto para hacer leña, entonces no compro leña, yo mantengo mis salamandras con mi propia leña y tengo... también mi huerta, y gran parte de lo que yo como lo saco de esa pequeña huerta, que son apenas unos bancales de 7 metros por 3, y después tengo las gallinas que me proveen todos los huevos que necesito, ¿comprendes? Y esto en un predio de un cuarto de manzana, y además tengo mi computadora y saco trinchera, y tengo mis teléfonos celulares, y estoy todo el día haciendo política y hablando con todo el mundo. ¡Está muy bien! Que acá hay un problema. Muchos argentinos creen que si yo tengo las gallinas, me desaparece la computadora. No, eso es pensamiento mágico. Yo tengo mis gallinas, las voy a alimentar, y después vengo y me siento en la computadora, y la computadora no desapareció. ¿comprende? Yo puedo trasplanto mis, los plantíes al bancal y después vengo y hablo por el celular y el celular no desaparece. Claro. ¿Comprende? O sea que puedo mantener un nivel tecnológico alto y a la vez comer la ensalada con la lechuga absolutamente natural mía, que la corto, se la entrego a mi mujer, la lava y listo, ya está. Y después nos sentamos a la mesa y si no cortamos verdura de hojas que tenemos de todo tipo, lo mezclamos con el huevo de la gallina y nos hacemos una tortilla. Y la computadora y el Facebook no desaparecen, ¿comprende? Y esto es una modernidad diferente. Claro. Al menos estoy intentando una modernidad adaptada. No es la que me proponía Truman. Claro. No, esta la invento yo. Claro. Yo estoy inventando. La computadora puede ser norteamericana o china, pero la huerta la hago yo. Claro. Y yo recojo la fruta de mis árboles, ¿comprendes? Es una modernidad adaptada. Adaptada a lo que a mí se me ocurre como necesario. Exactamente. No me la vende nadie, esta la inventé yo. A la idiosincrasia argentina. Estoy orgulloso. A la idiosincrasia y la forma de vida argentina. Claro. Entonces, a mí me parece que aquí está el núcleo de lo que el peronismo tendría que pensar, porque si no, y ahora va a pasar en las próximas elecciones del año 19. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Si todos ninguna. Tienen el mismo discurso. Claro, ninguna. Claro, comprendes. Cuando yo digo, yo dije la otra vez, la militancia debería ser un sacerdocio. Casi me matan. ¿Qué pelotudez es, viste, Rubio? Está loco, es un soñador. Mm. Un soñador solitario. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? La militancia que es un negocio. Claro, claro. Yo digo, hubo una época, a propósito, volviendo a Frondizi, en esa época, antes de Frondizi, el movimiento obrero se manejaba con las agrupaciones de base. Los sindicatos estaban intervenidos. Sí. Habían puesto un milico en cada sindicato. Y la gente se organizó igual, en agrupaciones de base peronistas. Cuando viene Frigerio y hace la ley de asociaciones profesionales con Frondizi y entrega a los sindicatos, en la agrupación se discutió, a ver, ¿quién va de secretario general? ¿El principal líder o el más adecuado para el que le gusta firmar papeles y manejar los problemas del sindicato? Y muchas veces el líder político se quedó afuera. Uh-huh. Porque el líder político manejaba desde atrás, ¿comprende? Claro. Entonces el que puso la cabeza en el sindicato no era el principal. Ahora, en la militancia, si vos, lo mismo pasaba en otra época con los diputados. ¿Quién llegaba a diputado? Y al que le gustaba hacer leyes. Los líderes políticos no iban de diputados. No. Eran líderes. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. Ahora, vos si no llegás a diputado no existís. ¿Sí o no? Claro. Claro. Y en los barrios si vos no llegás a concejal no existís. ¿Cómo puede ser? Esto es un escalafón. ¿Qué cosa es esto? ¿Comprende? Si concejal tendría que ser el militante al que le gusta resolver los problemas del barrio, de la plaza, del ferrocarril. No cualquiera. No, el presidente del Partido Justicialista tiene que ser concejal. Bueno, así nos va. Claro. Esto es una aberración total. Jorge, usted marcaba recién un dato que para mí no tiene que escaparse a este análisis que estamos haciendo con Jorge Rulli, que está del otro lado de la charla, casi llegando a las 7:30 de la tarde y llegando a la media hora final del programa de hoy. Usted dijo algo claro y clave para mí, que es el desarrollismo, la llegada del desarrollismo y traído al tema del agro y demás. No es casualidad que con el desarrollismo comienza el desguace de los ferrocarriles en Argentina. Y me parece que la falta de ferrocarriles, como lo hemos tenido en algún momento, atenta contra esa idea que tenemos de granjas ecológicas, de aldeas ecológicas, de repoblamiento del sur argentino. Y este es un país inviable sin los ferrocarriles que supo tener. La verdad que sí. Sí, el deterioro del ferrocarril comenzó con Frondizi y se acentuó con Menem. Con Frondizi empieza también una política justamente de modernización forzada y periférica en la cual se nos impone las autopistas y el transporte automotor, ¿no? Que va a terminar con que la CGT, fíjate vos que la CGT, que siempre tuvo por cabeza a los metalúrgicos, o sea la industria metal mecánica, uh-huh. al final terminó teniendo por cabeza a los camioneros. Uh-huh. Bueno, pero es otra que el CGT. Nos cambiaron el país. Yo creo que es muy importante darse cuenta que nos cambiaron el país. En el país de la soja, el secretario general de la CGT fue Moyano, el camionero de La Toja. Claro. Y bueno, es lo que permitimos que se construyera, ¿viste? Porque, y yo digo permitimos, porque al día de hoy todavía se legitima el modelo del agronegocio y de la soja. Yo días pasados me indigné porque este antropólogo que se llama Menéndez, que dirige Barrios de Pie y que estaba en el corte de la avenida 9 de Julio, le dije al periodista de Radio Nacional, yo estaba escuchando Radio Nacional, y le dije en defensa de están reclamando un plan de emergencia, una ley de emergencia social. Y le dije, ¿cómo puede ser que en un país que produce comida para 400 millones de personas haya niños desnutridos? Hay un presupuesto en lo que está diciendo, hay un presupuesto mentiroso, un presupuesto que no es cierto. La Argentina no produce comida ni para 40 millones de personas. ¿Cómo él dice que produce para 400 millones? Sino que la Argentina produce, en todo caso, producirá para 400 millones de chanchos chinos. Claro. No produce. Si la gente comiera, como en la época de los años 50, cuando teníamos la heladera Siam, que a veces no se podía cerrar de tanta cosa que tenía nuestra familia, porque las heladeras siempre estaban llenas. Si volviéramos a esa época, tendríamos que importar comida del Uruguay. Esta es la verdad. Claro. ¿Comprendes? Porque la Argentina no produce comida. Claro. La Argentina produce apenas comida para una parte de la población. Y no es comida buena. Hay mucha comida chatarra. Uh-huh. Por eso usó mal el tiempo verbal, Menéndez. Porque la Argentina produciría alimentos, está capacitada para producir alimentos. Pero no lo hace. Claro. Porque está legitimando el modelo de país impuesto. Claro. ¿Por qué le está dando, por supuesto, que la soja transgénica se podría comer? Como dieron en el año 2002, ¿te acuerdas? Cuando hicieron la soja solidaria. Claro. Y a los pobres le daban guisos de soja hasta que a los pibes les salieron tetas. Claro. Porque tiene hormonas femeninas. Claro. Y ahora vos ves que en las escuelas te hacen la clase de educación sexual. Y uno supondría que en la clase de educación sexual te enseñan los riesgos del embarazo o te enseñan a lo sumo las posturas que tendría que tener el hombre y la mujer para hacer el amor, suponete. Sí. No, lo que te enseñan es que hay niños transexuales, que hay machos, hembras y otra cosa, y ambiguos y qué sé yo. Estamos todos locos. Uh-huh. Estamos todos locos. Estamos en manos del progresismo más terrible, más cipayo y más desorientado del mundo. Porque aquí el problema es el colonialismo. El problema es la deuda externa. El problema es la ausencia de un proyecto nacional. El problema es el territorio despoblado, como las Malvinas, como la Patagonia. Uh-huh. El problema es que tenemos una parte del espacio nacional ocupado por Gran Bretaña. El problema es que tenemos una base china en la Patagonia. Esos son los grandes problemas. Uh-huh. Y la base estadounidense en Tierra del Fuego. Y la Tierra del Fuego, claro. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que perdón, Jorge, perdón. Nunca fueron un problema, ni siquiera en la época de la resistencia. No. La gente eran hombres y mujeres. Yo era uno de los comandantes de FAP y mi guardaespalda era parte de una pareja homosexual, pero te digo que me custodiaba, te daba una piña y te mataba. Claro. Era un tipo excelente, de una nobleza increíble. Era carpintero y donde ponía el puño te masacraba. Claro. El tipo en el que yo me confiaba. Claro. ¿Comprendes? Y nadie se metía en la vida de él porque había un respeto por el otro. Sin duda. Y nadie se metía en la vida privada del otro. Había, ¿comprendes? Ni nadie le hacía bullying al otro. Esto es parte de un país desorientado. No olvidemos, Jorge, que también tenemos, en cierto modo, una base encubierta inglesa en la Patagonia, en los terrenos de Lewis, ¿no? Además, sí. Tenemos eso nunca se resolvió, la cantidad de propiedades de la corona inglesa que están en la Patagonia, ¿viste? cuando uno habla con los malvineros y te cuentan que este hombre Menéndez, el general, que fue el que se rindió. Sí. Y bueno, había sido administrador de propiedades inglesas en la Patagonia. Claro, era abogado de empresas inglesas en Argentina. Claro. Y después es el que se rinde con los ingleses, que todavía en las crónicas de la época que escribe el general inglés, que le recibe la rendición, se burla, se sorprende de que él llega con traje de camuflaje, el inglés llega con ropa de camuflaje y los borceguías sucios del barro de la trinchera, donde los había ametrallado la aviación argentina, uh-huh. y dice que Menéndez estaba de punta en blanco, con uniforme almidonado, zapatos lustrados, te das cuenta y viene a rendirse. Sí, y perfumado. ¿Eh? Y perfumado, y además le aclara que no controla, que él se rinde, pero que no controla a todas sus tropas. Claro. De que todas sus tropas lo obedezcan. O sea, ni siquiera puede dar fe por sus propias tropas, porque había todo un grupo de oficiales jóvenes que ya no le respondían. Sí, sí, sí. Pensando en inmolarse en una acción de resistencia total. Sí, y que habían pensado en un golpe de Estado dentro de... Una especie de golpe de Estado. Sí. Y que incluso al final queman, antes de que los ingleses alcancen Puerto Argentino, queman un pabellón lleno de cartas y de objetos de los soldados para que no fueran parte de un museo de la rendición. Claro. Que le prenden fuego a todo eso, que si no estaríamos ya en un museo de Londres, porque nos convierten a todos en parte del museo, ¿no? Sí. Para reírse de nosotros. Y también, bueno, no podemos olvidarnos que el general Woodward había escrito un día antes que si los argentinos nos soplan, nos caemos, no podemos hacerle frente una semana más. Así es. No podían hacer frente una semana más y nosotros nos rendimos ignominiosamente. Y lo peor es que hemos olvidado todo eso, ¿no? Yo creo que la historia de la Argentina pasa en gran medida por las guerras con la Gran Bretaña, ¿no? Y hoy, todo lo contrario, se la hace pasar por la confrontación con España. Fíjate vos que la primera guerra la tenemos en 1806, la ganamos, la segunda la tenemos en 1807, la ganamos también, la tercera es por el control de los ríos interiores, que se habla mucho de la vuelta de obligado, pero en realidad la vuelta de obligado fue una derrota nuestra, porque no solamente ellos hicieron una masacre en las filas patriotas, sino que cortaron las cadenas y pasaron. Pero la batalla donde se les da la paliza es cuando vuelven en Punta Quebracho. Ahí se les destruyen gran parte de las naves, y cuando llegan a Buenos Aires se ven obligados a negociar con Rosas, a rendir homenaje al pabellón argentino y retirarse. O sea, la tercera guerra se la ganamos. Sí, que ahí no solamente eran ingleses, sino que eran ingleses y franceses, ¿no? Eran ingleses y franceses. Ahora, también hay un tema no menor, Jorge, que es el tema antártico, ¿no? En todo en esta cuestión geopolítica que estamos planteando, de preocupaciones y de cosas que hay que atender ya, ayer. ¿El tema cuál? El tema antártico, ¿no? Ah, el tema antártico. Y bueno, porque es, claro, toda la pérdida de dominio sobre la Patagonia y las islas del sur se refleja si nos vamos a quedar sin el sector antártico. Claro. Usted siempre dice, y yo no me canso de repetir también, que en nombre del peronismo la expresidente Cristina Fernández dijo que hay que urbanizar la ruralidad. Y eso lo dijo, esa burrada la dijo en nombre del peronismo. Usted lo repite permanentemente y yo lo he tomado como una frase también muy, muy propia. También dijo que la mitad de nuestro territorio nacional era la provincia de Córdoba, cuando en realidad la mitad del territorio nacional es Tierra del Fuego, teniendo en cuenta lo que nosotros en la época, bajo un gobierno peronista, se tomó como propio, que es el territorio antártico argentino. Con el territorio antártico más el territorio continental, sí, el centro del país es Tierra del Fuego. Sí. Y pero fíjate que, digamos, los dirigentes políticos de Santa Cruz estuvieron 12 años desde el gobierno nacional. Claro. Santa Cruz tiene menos gente que el municipio de Merlo. Merlo tiene, casi llega al 500,000 de personas. Toda la provincia de Santa Cruz no solamente está en una situación caótica, sino que no tiene ni siquiera esa población. O sea, realmente no les interesó repoblar la Patagonia. Hace poco, en el, en el, Tierra del Fuego, pero en el lado chileno, que no sé bien cómo se llama, hay una parte de Tierra del Fuego que es de Chile. Uh-huh. Bueno, ahí el municipio local hizo una convocatoria, hizo una convocatoria para repartir tierras en una especie de colonia agrícola. Y se presentaron como 300 candidatos de familias, ¿no? Había que reunir una serie de condiciones, ser joven, tener hijos. Bueno, el 90% eran argentinos. Claro. El territorio chileno, ¿eh? Claro. Te das cuenta el hambre de tierras que hay en la Argentina. Uh-huh. Sí, yo sí, alguna sí. vez le dije, cuando estaba yo en la Secretaría de Agricultura, le dije a Felipe Solá, que no creía esto, le dije, bueno, a vos no te cuesta nada hacer una convocatoria para tomar nota de los que desearían poblar colonias agrícolas. Hacé la prueba, animate. A ver, saquen un aviso y que la gente se anote. Van a ver, se van a llevar una sorpresa. La cantidad de gente de clase media baja, seguramente, y jóvenes recién casados o con hijos pequeños, que estarían dispuestos a irse a una colonia en la medida que le den tierra y que le pongan una oficina. De que le pongan teléfono, que le pongan internet o que le pongan una oficina de asesoramiento del INTA cerca. Uh-huh. ¿Cuántos nos seguirían? Muchísima gente. Y en el caso de los planes sociales, el día en que haya un proyecto nacional, yo creo que algún día va a haber que hacer eso, algo así. La Argentina no puede mantener 14 millones de personas bajo planes asistenciales. Claro, porque aparte se puede plantear una casa y un mercado local. Claro. No te interesa, te quitamos el plan, hermano. O te vas a laburar, o te quitamos el plan. Claro, porque aparte se podría hacer algo en paralelo, ¿no? Porque se podría dar... También le puedes dar el plan en la medida que va para allá. Exactamente, para, y que se empieza a desarrollar, ¿no? Porque para cuando... que se sostenga. Exacto. En los primeros 2 años. Exacto. Pero le das la tierra. Exactamente. Le das la tierra, claro, y lo asesorás. Le das alguna orientación. Que eso es fácil, porque tenés que estudiar la tierra y decir, en esta tierra no se puede hacer agricultura, en esta tierra solamente ganadería, o en esta tierra agricultura y podés hacer grano fino. ¿Viste? Le das una orientación. Claro. Y le da un crédito blando. O lo que fuere. Que y le da un crédito. Mercados locales para valorar eso. Claro, ¿sí? Y le da crédito blando para que se pueda construir la casa. También, mirá vos que estás dando el crédito blando, te devuelven parte de lo que compras en un supermercado. O sea, toda la política está destinada a la urbe, a la urbanización. O sea, no son diferentes de Cristina. No pueden pensar sino en los marcos de la metrópoli, ¿no? De lo que es la urbanización. ¿Comprendes? Porque si vos gastás, el Banco Provincia te devuelve la mitad de lo que gastaste los últimos miércoles de cada mes, pero si vos te vas al campo no te dan un mango, ¿no? No te dan una asada. Cuando tendría que ser al revés, yo me tiro al campo. Bueno, yo le doy jaulas de conejo, le doy reproductores, le doy semilla, te doy un crédito, te ayudo. Tendría que haber una oficina para ayudar a la gente que se quiere ir al campo. Claro. No existe eso. Eso no existe. Ahora, te dan ayuda si vos te querés ir del campo a la ciudad. Claro. Estamos todos, estamos locos, estamos al revés, ¿no? Somos el país del... Como decía, del jardín de infante, ¿no? El país del revés, ¿no? El reino del revés, ¿no? María Elena Walsh. El reino del revés. Exactamente. Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros, nos quedan 15 minutos, que sería bueno armar una mesa así, para transmitirlo aquí por el programa y después, como el audio queda y queda eterno en la internet, que se puede compartir y viralizar, armar una mesa que tenga todos estos componentes y armar una mesa de propuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, el sábado que viene vamos a estar haciendo una mesa con economistas de peronista, con el licenciado Giuliano, con Juan Carlos Bacarezza, con el profe Cuarrachino, hablando de la cuestión de economía peronista, ¿no? De economía nacional. Pero también sería bueno hablar de granja ecológica, de cómo repoblar la tierra, ferrocarriles y todo eso, ¿no? Yo estoy proponiendo, pero no es fácil también, porque armar un espacio donde poder pensar un nuevo modelo rural desde una óptica popular, nacional y popular, ¿no? Me guío mucho, no solamente yo te conté lo de los Cuom en el Chaco, pero hay un dato muy importante, que es el proyecto que ha implementado el municipio de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. Se llama el PAS, el Programa de Alimentos Sustentables. Uh-huh. Ellos ya hace 6 meses que lo están implementando, han logrado la reconversión de muchos ojeros que se han pasado a la ganadería o a otro tipo de producciones, han impulsado ferias, han recuperado tierras del municipio para ensayos y pequeñas producciones ecológicas, están diseñando maquinaria para una escala mínima, para una escala de individual o familiar, ¿comprendes? Están diseñando herramientas. Ahora el 1, 2 y 3 de noviembre van a hacer un gran congreso nacional en respaldo de este programa PAS de Gualeguaychú, para ver si otros municipios, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, de las zonas más cercanas, que pueden ir y ver lo que se está haciendo, los imitan. ¿Cómo surge todo esto? Surge de que muere una niña después de un año de agonía contaminada por agrotóxicos. El intendente se siente muy amenazado, sitiado por la reprobación pública, porque la gente llena las calles protestando por esta muerte, por esta agonía. La mamá de la nena forma una fundación y gana las calles y protesta contra los agrotóxicos. Entonces el intendente se siente obligado a responder. Y entonces lo primero que hacen los concejales, editan una ordenanza que prohíbe el uso del glifosato. Uh-huh. Pero el intendente va más allá y propone en los predios que gobierna, en los predios rurales que gobierna el municipio de Gualeguaychú, comenzar a modificar las producciones, cambiar el modelo productivo. Ahí intervenimos un montón de compañeros que vamos dándole contenido a esta idea y que le decimos al intendente, mira, la soja está en crisis, muchísimos ojeros han claudicado porque los números no cierran, se van del país, se están vendiendo, como vendió Grobo Patel, vendió los manjandes Fitlot de la Argentina, quebraron, cerraron, entonces hoy cada vez se gana menos con la soja, porque una cosa era la soja en la época de Néstor a $600 y otra cosa es la soja ahora a 300. Uh-huh, claro. Cuando todos los agrotóxicos valen 10 veces más, ¿comprende? Sí. Y la tierra produce 10 veces menos. Entonces, hoy la soja no es negocio. Lo que pasa es que los ojeros ya no saben hacer otra cosa y el gobierno nacional no entiende nada y tampoco le interesa. O sea, el gobierno nacional se interesa más por la megaminería que por la agricultura. Entonces lo que hizo fue darle el Ministerio de Agroindustria a Echeverre. Claro. Que no pinta, que no tiene nada que ver con criaba yeguas y ahora no sabe qué carajo hacer con todo este tema. Claro, claro. Entonces la idea era empezar desde abajo a promover un cambio de modelo. O sea, estamos hablando de un intendente recuperado, Espiallo, ¿no? Claro, así es. Uh-huh. Hoy en la provincia de Entre Ríos es una personalidad respetada y admirada por los otros intendentes, porque en general los intendentes se dedican a las cuestiones banales propias de municipales, ¿comprende? En cambio este tuvo el valor y el coraje de proponer un cambio de sociedad. Dijo, si yo prohíbo los agrotóxicos es un problema punitivo, yo lo que quiero es cambiar el modelo. Entonces convocó a los ojeros, convocó a la Federación Agraria y a la Sociedad Rural y les planteó claramente que había que cambiar. ¿Sería? Para sorpresa del intendente y de los amigos de Gualeguaychú, el presidente de la Sociedad Rural Argentina de Gualeguaychú les dijo en confianza, les dijo, mire muchachos, la verdad que cada vez que yo voy a cenar a la casa de mi madre, mi vieja me dice, es un anciano, ¿viste? Imagínate, es un anciano que está hablando de su madre, que es más anciana todavía. Claro. Le dice, y mi vieja me dice, hijo, vos no podés ser un asesino como los que mataron a la nena esa. Dice, y a mí me jode que me digan, mi vieja que me diga que soy un asesino, porque la verdad yo tiro veneno también. Y yo lo sé, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Y entonces ahí, dijo, bueno, cambiemos la producción, hagamos otra cosa. Bueno, y bueno, dijo el viejo, yo estoy dispuesto a cambiar. Uh-huh. Y el hijo de él hizo punta y es uno de los que se reconvirtió y de los tipos más lúcidos. Un día me dicen, ¿sabés qué está haciendo? Está reconstruyendo corrales. En el campo que era pura soja, que lo tenía arrendado a los ojeros, lo recuperó y está haciendo corrales. A mí me pareció maravilloso, yo tenía ganas de llorar. En terrenos que eran de la soja, reconstruyendo corrales para meter vacas. Y la vaca es ecológica, porque la vaca bostea, recupera la tierra, ¿comprendes? Claro. Y la vaca es calidad, la soja es cantidad. Ahora, la vaca se la vamos a poder vender a China también, claro. Porque los chinos cada vez tienen más clase media alta que quiere comer proteína animal de verdad, comprendes, y no quieren más aceite de soja, quieren aceites finos y quieren carne, esa carne argentina que era de animal que caminaba, ¿no? Que no te engordaba, que no te enfermaba, porque era una carne sana. Esa es la carne que teníamos y que tendríamos que recuperar. Y además, desde el punto de vista ecológico, tenemos que tener en cuenta que donde hay hacienda, la fauna local pervive. Porque la fauna no molesta. La ganadería no molesta a la fauna, ¿comprendes? Claro. En cambio, cuando vos tirás agrotóxico, mueren todos los bichitos, todos. Claro, claro, claro. No queda nada. No, incluso abejas, ¿no? Que había... No mueren las abejas, la... todo. Claro, terrible. Es terrible. Esta devastación se ha hecho en nombre de los récords de cosechas y en nombre de las exportaciones. Y es toda una gran mentira, porque lo que hemos conseguido es una enorme población con hambre, que ha tenido que irse del campo a la ciudad para quedar en manos de Lía, de Milagros Salas o de los narcos. Esta es la pobre, y ahora en manos de Barrios de Pie, de la CETEP o de Levita. Esta es la terrible realidad, que esa gente era útil con Néstor, fue útil con Cristina y ahora son útiles con la Stanley, que los mantiene a todos. Y la verdad es que la guita que les entra por cooperativas, te digo que es una industria prebendaria y fabulosa, porque la gente del común no imagina la guita que manejan hoy los piqueteros. ¿Entiendes? Sí. El poder económico que tiene Grabois y Pérsico, nadie lo imagina. Sí, que se duplicó con este gobierno. Ellos manifiestamente son, como se dice, son salvaguarda del sistema. Uh-huh. Están evitando que la gente estalle. Y uh-huh. Para eso piden más. En medio de esta situación caótica en que el dólar se dispara y que en Estados Unidos nos aconsejan dolarizar la economía, ellos cortan las principales avenidas para pedir más presupuesto para los merenderos. Es para cortarse las venas. Sin duda. Cuando el país se va por el agujero del alcantarillado, ellos piden más presupuesto para los merenderos. Es de loco, realmente, ¿sí o no? Pero es demencial, sin duda. Es demencial. Ahora, volviendo al tema de Piaggio, ¿no? En Gualeguaychú, y ahí tiene un enemigo importante, que es De Angelis, ¿no? Sí, De Angelis, bueno, De Angelis sí, es raro, el diputado, si puedo, sí. Un mellizo, sí. Con el cual alguna gente habla, es bastante, tiene mucho más sentido común el mellizo del diputado que el diputado mismo, ¿no? Claro. Ambos son de la Federación Agraria, pero yo les he insistido a los compañeros de Gualeguaychú, tienen que hablar con Federación Agraria, ¿comprendes? Porque siempre hay matices, ¿comprendes? Es decir, yo no los llamaría enemigos, digamos, cuando vos te sentás en una reunión con productores y el tipo empieza a reconocerte que la soja los envenena a ellos, que no ven futuro porque los precios bajan, Y los insumos suben, y hay un diálogo, hay que hablar, ¿viste? Lo que pasa es que la política argentina ha llegado a esta cosa del no diálogo, pero yo estuve en un asado ahí en Gualeguaychú, y mira, el que tenía al lado me dijo, mira, yo estuve con uno de los mellizos, Y él me dijo, mirá, en la crisis del campo, ¿sabes qué? Los que ganaron son los tipos para los cuales ahora tenemos que laburar. O sea, ahí está toda la crisis del campo. Los que ganaron son los que le pusieron el pie arriba a los pretendidamente ganadores, ¿comprendes? Sin los duda. Cortaron las rutas, que eran los ojeros, los arrendatarios, los pequeños ojeros. Ahora laburan para los grandes ojeros, claro, que son los Werten, los Midland, los Elstein, ¿comprendes? Ahora Bocó Patel. Ahora ya no, Bocó Patel, porque ya cerró y se fue a la mierda. Se dio cuenta que no era más negocio, se claro, hizo otra cosa. Claro. Pero sí, durante muchos años trabajaron para gente como Bocó Patel. Y a mí yo le dije, si este hombre la tiene clara sobre la crisis del campo, muchachos, hay que hablar. Uh-huh. Vos no podés cambiar la Argentina si no hablás con la otra parte, ¿comprendes? Sí. Porque no podés decidir por los otros. Lo que pasa es que uno plantea el enemigo a De Angeli, y por supuesto entrecomillado, no desde una cuestión de guerra o de enfrentamiento, porque a uno le cuesta imaginarlo volviendo a De Angeli a la base, después de haber sido un tipo que cortaba la ruta con un diente menos y hoy con toda su dentadura puesta, sentado cómodamente y cobrando un muy buen sueldo, mañana cobrando una jubilación de privilegio por haber sido diputado de la Nación. O sea, es muy difícil imaginarlo volviendo a la base, ¿no? Y bueno, tan difícil como imaginarlo así volviendo a la base. Sí, claro, por eso. Podríamos estar horas recitando nombres de dirigentes peronistas. ¿Qué vamos a hacer? Escúchame, el problema ya no es el peronismo. La clase dirigente de la Argentina claro, es un colapso. Claro. Mirá lo que pasó con el juez de la Plata. Y mirá lo que pasó con los bolsones de dólares. Acá hay un tsunami en la dirigencia política de toda la Argentina. Porque no, yo no sé tú, ni me decía un compañero el otro día, en la dirigencia obrera, ¿cómo se cataloga el poder de los dirigentes? ¿Si el que tiene más de 1.000 millones o el que tiene más de 50 o el que claro, tiene menos? Claro. Pero a nivel de la política es lo mismo. Acá hay mucha gente que tiene más de 1.000 millones de dólares, ojo, ¿eh? Y estar haciéndose los pelotudos participando democráticamente. Claro. Y tienen la guita afuera. No te hablo de todos los partidos. De todo. Estamos viviendo una crisis dirigencial. Si no, no tendríamos al presidente de Boca en el gobierno. Claro. Hay una crisis de la dirigencia política, económica y social, y hasta religiosa, te diría. Sin duda, ¿eh? Esto. Porque en el tema del aborto, por ejemplo, los obispos perdieron totalmente la iniciativa. Al final le ganaron los protestantes, ¿sí o no? Le ganaron la calle. Sí, le ganaron los evangélicos, sí. Los evangélicos le ganaron la calle, sí. Y se quedaron ellos, no sé, no sabían que... No, perdieron la iniciativa totalmente. Es más, las mejores manifestaciones fueron Médicos por la Vida y los evangelistas. Bueno, pero es que hay una crisis de la clase dirigente. ¿Esto qué significa? Que en los próximos meses la clase dirigente argentina va a ser removida. Lo malo es que probablemente lo que venga es es lo mismo, pero reproducido, ¿comprendes? Sí, reciclado. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Si los Pichetto o los Scioli, Urtubey, para ser reemplazados por los Grabois y los Harman, estamos en la misma, o peor. O los Urtubey, surgiera otra dirigencia. No es fácil. Claro. Está hablando alguien de 80 años. Alguien de 80 años que la ve un poco de afuera. Sí. En la Argentina hay muchos jóvenes idealistas que, como el padre Opeca, se han tenido que ir y se siguen yendo para hacer lo que tendrían que hacer, que en la Argentina no lo pueden hacerlo muy lejos de nuestro país. Sería es una pena. Sería, sin duda, un avance pensar en un plan padre Opeca, ¿no?, de repoblamiento. Un plan padre Opeca de recuperación de lo mejor de la juventud argentina. Exacto, y de recuperación de territorio, sobre todo en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia. Eso te propongo, mira, te tomo lo del padre Opeca, sería una gran idea. Uh-huh. Y la otra que te tiro es que habría que hacer un consejo de ancianos. Claro. Los viejos como... Como usted. Hay más cuantos, mirá que somos unos cuantos. Yo estoy pensando en hacer un geriátrico de viejas. Si hacer un geriátrico, podríamos hacer un consejo de ancianos. Claro, las dos cosas. Claro. El geriátrico y el consejo de ancianos. Total, insospechable, porque no nadie nos va a pagar nada. Así que tenemos autoridad para decir todas las locuras que... Absolutamente. Que y nosotros, de oírlos. El respaldo de la radio 4 de junio. Plan de repoblamiento, Padre Opeca. Claro. Conducido por un consejo de ancianos honorable. Absolutamente. Incluso tenemos al Padre Opeca vivo, lo tenemos que aprovechar, que lo podemos contactar hoy. Ahí con está, la... lo podemos traer al Padre Opeca que nos asesore. O que incluso nos hable a distancia hoy con las comunicaciones, es nada. Sí. Hablar a Madagascar es hablar acá a la otra cuadra. Así es. Y sin duda. Gracias, muchas gracias por el espacio. No, por favor, una última quiero dejarle a... me dejaste extenuado. Bueno, le dejo la última para Carlos Oliver y también agradeciéndole la charla de hoy. Carlitos. Bueno, Jorge, realmente es un placer siempre escucharlo. Gracias, Oliver. Aprendemos bastante de allá del 60 para atrás, que no lo tenemos registrado, porque tampoco nos ocupamos de leer ni tampoco nos han comentado nada, porque siempre fue acá lo mismo. Se iba un presidente y lo que tenía semi-armado lo abandonaban. Ya vimos un montón de esas cosas, ¿no? Como el albergue Guarme y varios más. Me parece interesante lo que dijo con el tema de la tierra, y yo me acuerdo haber leído que, por ejemplo, que se puede aprender mucho con respecto a eso, de Europa a la posguerra. Por ejemplo, se habla de que una vaca por hectárea. Claro. Y ellos lograron, armando potreros rotativos, dos vacas por hectárea. Claro, sí, sí. Acá yo no lo vi nunca eso, ¿eh? En Brasil se ha hecho con gran éxito, sí. Bueno, claro. Por eso digo que hay muchas cosas, inclusive que vienen, claro, de posguerra, ¿no? Se marcan pequeños potreros y se va cambiando el animal. Se lo va rotando. Para que la pastura se recupere. Claro. Cuando dieron toda la vuelta, llegan al primero nuevamente, claro, y ya tiene crecido el pasto. Se pueden hacer 365 potreros y entonces un día en cada potrero vuelve al año, imagínate. Claro. Está totalmente recuperada la pastura. Seguro. No me cabe duda. Lo he visto y lo he leído. Y acá no he visto nunca que hagan una cosa como esa. Por eso me parece... Bueno, ese tipo de prácticas es lo que Juan me denominaba granjas ecológicas. Esto que yo pensaba, cómo aprovechar todos los circuitos de energía al máximo. El sol, el aire, exacto, la dirección del viento, todo. Tenés que pensar, tenés que estudiar y tenés que leer libros y tenés que vivir en el lugar e imaginar y ver. Vos tenés un vacío, y en vez de rellenarlo como hacen ahora, sí, al contrario, lo profundizás, haces una laguna y metés patos. ¿Comprendes? Claro. O sea, aprovechá las condiciones. Seguro. Pero... Entonces, aquí no, acá, viste, se limpia todo, se limpia. Sí. O sea, si hay un bosque, lo sacan. Y además tenemos buenos cerebros en las universidades, ¿no? Sí, se supone. Que ellos sí están dispuestos a dar una mano en todo esto. Sí, sí. Pero bueno, y no mucho, dejan de lado. Y muchos chicos que han aprendido en la lucha nada más, que no fueron a la universidad y que saben desde la lucha, desde las bases. Querido Jorge, bueno, ahora la dejamos para que recupere de esta charla exhaustiva que ha tenido con nosotros y que Wanda le haga un tecito o algo y lo acompañe ahí. Un cafecito, bueno. Claro. Gracias, Juan. Gracias, Oliver. Bueno, y será hasta la próxima. Un gusto, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Jorge. Jorge Rulli, charlando con nosotros en esta tarde de Acá no se rinde nadie. Cada vez que lo tenemos a Jorge es una clase magistral, sí, extraordinaria, ¿no? Y a veces es muy difícil hacer algunas preguntas porque ya te lo viene diciendo, claro, en la charla. Claro. Entonces te deja medio... Sí, es alguien al que hay que oírlo, ¿no? No interrumpirlo ni preguntarle, sí, cosas, sí, ¿no? Me gustó eso de los ancianos. Pero es que es el concepto que uno tiene, ¿no? De esta mirada como japonesa, ¿no? Como los orientales, claro, exactamente. Esta mirada japonesa o oriental en sí. El mayor es el patriarca. Exacto, y que el mayor es el sabio, ¿no? El tipo al que hay que... Exactamente, al que hay que recurrir para... Hay algunos acá que no. No. Bueno, acá no estamos hablando de... Que, claro, sí, más bien no preguntarle ni la hora, ¿no? Y si dice buen día hay que salir con paraguas. Claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Tanta gente, ¿no? En experiencia militar que lo tenemos, nosotros hemos tenido acá al vicecomodoro Ricciardelli, en temas agrarios, en temas ecológicos, en temas de repoblamiento, tanto tenemos para consultar, que realmente darles las espaldas es un verdadero pecado y es truncar nuestro cambiar el destino, ¿no? Yo creo que eso es la última esperanza que tenemos. Sin dudas. Ya, porque... Sí. Acá está todo regalado. Porque muertos ellos, ya no nos quedará lugar a donde recurrir. Esta es la realidad. No, seguro. Carlitos, gracias, y un programa que queda una vez más subido a las redes en un ratito y que será material de consulta, sin duda alguna. No me cabe ninguna duda. Aparte, calculo que vamos a tener otras charlas con Jorge. Siempre. Y bueno, quedó pendiente estos planes que han surgido acá, a uno lo pone muy contento. Carlitos, gracias, ¿eh? No, a vos. Nos encontramos en 7 días porque, como siempre decimos, acá no se rinde nadie. Chao.